Hola compañeros y oyentes de todo el país. Hoy se cumple el primer aniversario de las inundaciones en las Sierras Chicas y las soluciones aún no han llegado. A lo largo de la jornada habrá numerosas marchas en las distintas localidades y frente a la Casa de Gobierno Provincial. Julio Rosías, perteneciente a los vecinos autoconvocados de Villa Allende, resalta la importancia de que lo ocurrido no quede en el olvido. Y lo prioritario es todo eso que vos decís. Hay 80 y pico de familias que aún no tienen su vivienda, que no han podido regresar a sus hogares porque el agua le destruyó totalmente su vivienda. Eso está dentro del plan que van a hacer ahora. Tenemos la esperanza que en abril, mayo, a más tardar junio, estén terminadas esas viviendas. Van a entregar las viviendas un año y medio después. 8 muertos, 10 puentes desbordados, 1.700 viviendas destruidas, es el saldo lamentable que nos dejó el aguacero del año pasado, tragedia que encuentra su génesis en la falta de planificación de nuestras ciudades, en el desarrollo inmobiliario desmedido y en la bestial deforestación de nuestros bosques nativos. Todo esto teniendo como responsable a los sucesivos gobiernos locales y provinciales. Lo que necesitamos es que el gobierno de la provincia de Córdoba aplique una herramienta que ellos tienen en sus manos, que es la ley 10.208 de política ambiental provincial. Y en ese aspecto, ellos con esto pueden hacer un diagnóstico de la cuenca. Ese diagnóstico indudablemente le va a decir que el equilibrio está roto. Lo que nosotros necesitamos es reconstituir ese equilibrio con las obras necesarias. Para eso necesitamos un plan general. Y además, luego con ese plan, la legislatura aprobar un presupuesto de obras y finalmente realizarlo. Eso es lo que nosotros pedimos. La aplicación de la ley de política ambiental provincial que tiene el número 10.208 en su artículo 87. A un año, las obras y soluciones no llegan. Sueños e historias que se llevó el agua, con el dolor y la tristeza a cuestas, la gente sigue exigiendo en las calles, ganándole la batalla al olvido. Informó para el noticiero de Farco, Adrián Gambarte de Radio Nexo 93.9 de Villa Allende, Córdoba.